días. Estás en sintonía con la frecuencia que inspira fe en las más poderosas plataformas del momento. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle dándote la bienvenida a la primera fiesta del día? Todo comienza aquí con mucho gozo y determinación que vamos a ver los mejores días de nuestras vidas y este es el primero de ellos. Prepárate porque tu vida nunca será igual. Ayer terminó anoche, hoy es un día nuevo. ¿Qué tú vas a hacer con él? Bueno, lo mejor que debemos hacer es pensar en gratitud. Gratitud no solamente es decir thank you, no, es un acto que ayuda a expresar la gratitud que tenemos por la oportunidad que hay en existir, ¿sí? Por lo tanto, te invito a que te una conmigo en una oración de gratitud, en un acto de gratitud a Dios por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a ser, ¿sí? Únete conmigo. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias porque tú nos has ayudado a contemplar una nuevo día, un nuevo amanecer y estamos tan contentos y determinados de vivir inspirado estos días porque tú te lo mereces. Gracias por abrir nuestros ojos en este lado de la eternidad y por darnos cada recurso necesario para sostener nuestra existencia. Gracias por nuestros amigos y hermanos que hacen que esta vida tenga sentido. Te pedimos por ello que tú los cuides donde quiera que estén, que siempre sientan gozo, que estén fortalecidos. Dale capacidad de sabiduría y que siempre sientan que tú lo estás acompañando. Señor, si hay alguien en el día de hoy que necesita nueva fuerza, sabiduría, gozo, te pido que tú uses mis palabras y esta programación, la música, para inspirarlo a que crezcan y que tengan una experiencia genuina y auténtica contigo. Gracias por todo lo que tú estás haciendo. Y Señor, pues hoy queremos hacer agradecido, más allá de nuestras palabras y nuestra voz, que estamos determinados de enseñarte gratitud con nuestras acciones. Por eso te pedimos, haznos sensitivo para necesidades de otros, para que podamos compartir de lo mucho que tú nos has dado, para así tu nombre ser glorificado y la luz de tu amor brillar donde quiera que estemos y que el mundo sepa que contigo todas las cosas son posibles. Nuestros labios no se cansan de adorarte, nuestro espíritu dispuesto a buscarte y todos los días vivimos en tu presencia. Gracias por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que aún tú vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar estos momentos conmigo, de verdad se lo agradezco y le agradezco a Dios la oportunidad que tenemos para compartir. Bueno, apenas estamos comenzando esta fiesta y antes de comenzar la música, quiero dejarte saber que tienes un amigo aquí al otro lado de esta programación determinado para ayudarte paso a paso con mi perspectiva y aguantándote de la mano, esperando que tú puedas ir al otro lado de cualquier barrera que a lo mejor confronta en el día de hoy. Por lo tanto, te doy este número de teléfono para que me llame o me escriba al 352-443-5522. Nuevamente, textos o mensaje, puede llamarme ahora mismo al 352-443-5522. Vamos a comenzar la buena música. Aquí no te muevas, con Dios todas las cosas son posibles. Canto y salto para exaltarte a ti. Conocí la verdad, Jesús me liberó. Tengo una nueva historia. Ya que ya obra pasado, pasado quedó atrás. Ahora soy libre para adorar, cantar, exaltar a Cristo, adorar. Con toda mi fuerza yo quiero gritar que Cristo vino a darme libertad. Ok, ok. Cristo nos salva, por eso doy gracias. Cristo restaura, sin él no soy nada. Cristo nos salva. Gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Yo no sé si yo te estoy acompañando a ti o tú me estás acompañando a mí, pero como quiera, es una situación bien bonita y para mí es un grande privilegio. Y bueno, esta programación, mientras tú la estás escuchando, espero que te traiga mensaje, fortaleza e inspiración, especialmente inspiración, porque inspiración es lo que necesitamos para crear un compromiso con nuestras ideas. Lo ve, muchas personas tienen ideas, tienen buenos deseos, quieren alcanzar una vida extraordinaria, pero con tantas interrupciones, tantas cosas que suceden en nuestra vida, no creamos un compromiso, una determinación. Y esa determinación es solamente creada a través de la inspiración. Y de eso vamos a estar hablando ya ahorita mientras desarrollamos el tema. Pero hay que responderle a la vida, ¿sí? Tu mente quiere una razón por la cual tú haces las cosas que tú haces y tiene la visión que tienes para tu vida. Y este es mi dicho, en lo que yo le respondo a mi mente, mi perspectiva de la vida, y la comparto contigo. Quiero que tú la hagas tuya también, y si la conoces, pues repítela conmigo. Y va de esta manera: si Dios me da la capacidad para pensarlo, también me dará la habilidad para alcanzarlo y todas las cosas son posibles. Así vas a poder crecer, ver todos los días como una oportunidad y desarrollar la mejor versión de ti. Vamos a celebrar el amor como siempre lo hacemos. El amor es la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir y el amor es una decisión de regalar esa emoción. Cuando tú amas a los demás, es una decisión consciente que está proclamando que tú aceptas que tú eres especial y que estás aquí para contribuir, para ayudar, para regalarte de tu esencia. Por lo tanto, en el día de hoy, no te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a aquellos que están alrededor de ti. Y si alguien te ofende, sé bien ligero en perdonar. Date ya la determinación, toma una decisión adentro de ti que nunca vas a conocer un extraño y que siempre va a estar dispuesto a ser sensible de corazón y compartir del agradecimiento por la existencia que tenemos. Qué placer es poder compartir el planeta contigo en este tiempo y así estar junto en esta contribución de amor. Hay un amor bien especial. Una celebración de ese amor que se interpreta en un matrimonio. Dios creó el hombre y la mujer para que dos se consiguieran, se encontraran, se enamoraran y vivieran juntos una bella historia de amor. Y por eso es que yo le invito a aquellos que celebran el amor con alguien especial en esa capacidad, que todos los días se aguante de la mano, se miren a los ojos y recuerden su historia. Y sepan que Dios todavía está escribiendo los mejores capítulos. Si esa persona especial está ahí al lado tuyo en este momento, regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si tienen que estar aparte durante el día por cuestiones de trabajo y responsabilidades, envíale un texto, un mensaje. Y estoy pensando en ti y no puedo esperar a verte. Las emociones son inexplicables y la vida contigo es una maravilla. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. Así se dice, ¿verdad? Good morning, angel. I love you. No se mueva. Después de esta pausa, regresamos. Nosotros somos el averaje de las 5 personas que más pasamos tiempo con ello. Es importante saber que dime con quién anda y te diré quién eres es una realidad. En más de 20 años de mi desarrollo personal, me encontré muchas veces que no tenía personas que me entendían mi crecimiento, y cuando me encontraba con alguien, crecía aún más, porque podía compartir y esos pensamientos nos ayudaban a crecer el uno al otro. Esto es lo que se llama tener un mentor, una persona que te ayude a tener una nueva perspectiva de tus pensamientos y ideas, aguantándote de la mano y dándote enseñanzas prácticas para que puedas aplicar y ver los resultados de tus esfuerzos. Si tú estás buscando un mentor, me encantaría la oportunidad de pasar unos minutos contigo hablando acerca de cualquier tema que es importante para ti. En mi página, johnnydelvalle.com, encontrará un enlace que te lleva a una fórmula que en minutos ya está haciendo una cita para yo poder llamarte y pasar aunque sea 15 minutos contigo. Esto puede ser lo que marca la diferencia en las decisiones que tú vas a tomar próximo. Dame esa oportunidad y gracias por dejarme ser parte de tu vida. Pasa por johnnydelvalle.com y ve donde dice consultas. Te voy a estar llamando bien pronto. It's time for revolution. This is your friend Johnny Del Valle here on the other side of the radio, sharing with you inspirational thoughts and moments to propel you from where you are to where you need to be. And you need to be inspired. This is the segment of the program that is in English for a younger audience. And we play kind of very cool songs to keep you inspired. But today, before we enter into that, I want to share with you what is the secret of success. For many years, I thought that people that were better than me at things were keeping a secret, something that they knew that they just wouldn't share. In reality, success does not have secret. What I had to learn was that in order for me to be successful, I had to stay inspired. And this is pretty hard nowadays because we think that inspiration is just something that comes when we watch a movie or when we go to a concert or an event. That's usually motivation, and it lasts very temporary. But motivation is what creates on the inside of you a determination that doesn't let you see the obstacles, only lets you see the goals. That's why it's so important to have. And instead of getting interrupted, you create a plan and a determination to see that plan get fulfilled. So for me today, my prayer for you is that you find yourself inspired beyond what you could ever think and find yourself making that dream come true. So are you ready? Yes. May you always find the determination in your heart to move forward, to never stop, to see what's ahead with lots of hope, and to activate your faith by putting one foot in front of the other. So the instructions are easy to join the revolution. Is raise the volume of your radio and let's turn those minivans into lowriders, because all things are possible. Come on now, you know what to do. Oh,

y no quiere decir mucho porque se siente inferior. Siente que no son inteligentes suficiente, que no tienen suficiente experiencia y no saben interactuar con los demás. Ahora, una persona que es tímida no necesariamente quiere decir que es bajo inteligencia emocional, porque también tiene que ver con personalidades, pero es algo nuevamente de traer conciencia, cómo nosotros estamos emocionalmente. Logré encontrarte en cada esquina de mi escondite, de mi guarida. El escucharme y protegerme me aumentan fuerzas para que siga. Yo sé que estás y que a mi lado vas. Tú estás tan cerca que siento como si te pueda tocar. Quisiera abrirte las puertas. Vamos a ver si todo va a ir bien. ¿Quién me asegura que no te vuelvo a fallar? Dime cómo va. Ni soy perfecto, ni soy honesto. ¿Y cómo saber si todo me irá bien? ¿Quién me asegura que no te vuelvo a fallar? Quisiera entregarte mi alma, pero con calma. Dime si todo irá bien. Cargo cien dudas, mil preguntas que no puedo ver. Algunas de ellas con respuesta y sigo sin saber. ¿Qué puede pasar si decido servir de corazón? Si existe una razón o explicación para mi decisión. Y es que últimamente te llevo en mi mente. Estoy consciente de que cambias las personas de repente. Pero si te entrego todo, pierdo mi dinero. Sé que no te agrada la manera en la que lo genero. Y aunque quiero o te voy a ser sincero, mi familia primero, segundo mi dinero, tú serías tercero. Aún mi fe no es de acero. Aunque si creas lo que hiciste en aquel madero. Pero vamos a ver si todo me irá bien. ¿Quién me asegura que no te vuelvo a fallar? Dime cómo ganar si pierdo también. Ni soy perfecto, ni soy honesto. ¿Y cómo saber si todo me irá bien? ¿Quién me asegura que no te vuelvo a fallar? Quisiera entregarte mi alma, pero con calma. Dime si todo vivo consciente de que te necesito urgente. Extraño tanto verme diferente. Tú sabes que me haces falta. Tú eres omnisciente. Y volver a sentir tu presencia a mi lado sería mi mayor presente. Sé que tu misericordia de mí no se ha apartado. Siempre te cargo en mi mente. Porque yo sé que estás y que a mi lado vas. Tú estás tan cerca que siento como si te pueda tocar. Quisiera abrirte las puertas. ¿Cómo sabes si todo me irá bien? Que para los que aman a Dios. ¿Y cómo ganar si pierdo también? Todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cómo sabes si todo me irá bien? Mi tío Mar el vencedor. Quisiera entregarte mi alma, pero con calma. Dime si todo irá bien. Yeah. Esto es el Prenexus. Transformando el universo. Los legendarios, los legendarios. No se mueva, después de esta pausa regresamos. Si quieres alcanzar tus metas y vivir esa vida ideal, es necesario vivir inspirado. Inspiración es el estado de estar en el espíritu y es la manera que nosotros desarrollamos un compromiso con nuestras ideas que no nos deja rendir. Tú quieres sobrepasar limitaciones, poder quedarte enfocado en lo que tú deseas para tu vida, pues es necesario que tú tengas una libertad personal. Reclama en el día de hoy tu independencia espiritual cogiendo el curso de libertad personal. He desarrollado este curso como un reto de 7 días para que tú puedas ver los cambios establecidos en tu vida. Y quiero regalarte la oportunidad de poder escuchar estos mensajes y ser partícipe de una revolución espiritual. Si quieres saber más, pasa por mi página johnnydelvalle.com y ve donde dice libertad personal y comienza tu reto en el día de hoy. Es mi regalo para ti en agradecimiento que estás aquí escuchando. Gracias por tu atención y vamos, porque todas las cosas son posibles. Conectándote a la naturaleza es la manera más rápida para tener una experiencia divina. Lo ve, todos nosotros somos creados por Dios. Y juntamente con esta naturaleza hay un conjunto de elementos que están sucediendo a la misma vez. Cada elemento fue creado para sostenernos. Y cada elemento en la creación está contando la historia de Dios. Cada árbol comenzó como una semilla, así como tú también comienzas con una idea, con un deseo. ¿Puedes proponerte en el día de hoy pasar un tiempo de meditación? Bueno, si tienes la oportunidad, sal afuera o mira por tu ventana y empieza a contemplar tu ambiente y ver todo lo que está hecho y creado. Respira profundamente, escucha atentamente y contempla la maravilla que es existir en este momento. ¿Te puedes imaginar la vida ideal que tú deseas para ti y tu familia? ¿Piensas acerca de los elementos que hacen el día perfecto que tú siempre has querido? ¿Sabes que es posible? Pero más de todo, piensa acerca de los elementos que ya existen en tu vida, la cual tú puedes estar agradecido, porque ya hay elementos perfectos que se deben de celebrar. Todo lo otro es progreso. Y ahora, respirando profundamente con ese suspiro, tú dices, gracias Señor, por la oportunidad de existir, por estos momentos de estar aquí. Y pon tu mano sobre tu corazón. ¿Lo sientes latir? Este es el ritmo de la vida que le dice a Dios que Él es santo, que canta juntamente con la naturaleza. Toda la naturaleza canta esta canción al mismo ritmo, al mismo tiempo, y todos inspirados por una misma razón. Fuimos creados por un propósito, y tú eres especial. Ese corazón que late adentro de ti se te fue regalado. No tuviste que hacer nada para merecértelo. Y ahora aprovecha este momento. Y en esta contemplación, en este momento, puedes hablar con Dios en una meditación divina, contemplando que está presente el Espíritu, y puedes preguntar lo que quieras. Mi favorita pregunta es, Señor, ¿me puedes enseñar lo que tengo que hacer? Alúmbrame el camino, dame la sabiduría, el entendimiento y la fortaleza para creer que contigo todas las cosas son posible. Thank you.